Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EIN y Canarias Semanal. Una terrible pobreza prevalece entre las clases inferiores, particularmente entre los trabajadores fabriles de Wuppertal. La sífilis y las enfermedades pulmonares están tan extendidas que apenas resulta creíble. Solo en Elberfeld, de 2.500 niños en edad escolar, 1.200 están privados de educación y crecen en las fábricas, meramente para que el fabricante no tenga que pagar a los adultos, cuyo lugar ocupan los niños, el doble del salario que paga a estos. Pero los acaudalados fabricantes tienen una conciencia flexible, y provocar la muerte de un niño más o menos no condena al infierno a un alma pietista, especialmente si acude a la iglesia dos veces cada domingo. Es un hecho que los propietarios de fábricas pietistas son los que tratan peor a sus obreros. Utilizan todos los medios a su alcance para reducir la cuantía de los salarios, con la excusa de privarles de la oportunidad de emborracharse. Así escribía en sus cartas desde Wuppertal en 1839, sin haber cumplido aún los 19 años, Friedrich Engels, el joven calavera pero sensiblemente humano, hijo de un industrial textil de Barmen, distrito de la ciudad de Wuppertal en Prusia. Fueron firmadas con el seudónimo de Friedrich Ol Oswald. Este aún había de firmar 37 artículos más realmente demoledores. Pero los poco introducidos en el marxismo pueden ver a Engels como el bonachón amigo de Marx, una especie de Watson del deslumbrante Sherlock Marx, nada más lejos de la realidad. Cuando Karl Marx y Engels se conocieron, el joven intelectual ya tenía un recorrido realmente brillante como colaborador de la prensa alemana, investigador social de la situación de la clase trabajadora, exitoso hombre de negocios, poeta más que notable, conspirador contra Federico Guillermo III, rey de Prusia, miembro destacado del grupo de jóvenes hegelianos de nueva generación, conocidos como los libres, en su etapa idealista, y autor de un artículo titulado Elementos de una crítica de la economía política, que podemos ya calificar como socialista científico y muy coincidente con las tesis de Marx. Su pareja, la obrera Mary Barnes, sería la introductora de Engels en los ambientes obreros, lo que, junto con muy documentadas estadísticas oficiales, le ayudaría a escribir su última y muy potente obra en solitario, La situación de la clase obrera en Inglaterra, antes de convertirse en coautor, junto con Marx, de la mayoría de sus obras. Desde entonces, su colaboración sería muy estrecha durante el resto de la vida del revolucionario Trevelyan. Aún habría de producirse un significativo número de textos firmados solo por Engels, pero muy en línea y complementarios a los de su amigo. Si el primer encuentro de ambos en noviembre de 1842 en las oficinas del periódico dirigido por Marx, La Gaceta Renana, fue adverso por la pertenencia por entonces de Engels a los libres, a los que Marx consideraba un atajo de radicales, su segundo encuentro en el Café de la Reliance en agosto de 1844 forjaría una de las cooperaciones intelectuales, políticas y de amistad más poderosas de cuantos hayan conocido en la historia. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de debate a fondo. El que les presentamos esta tarde es un primer acercamiento a la figura de Federico Engels como pensador político, organizador revolucionario y, no menos importante, albacea de la herencia intelectual de su amigo Carlos Marx. Inevitablemente va a ser un programa incompleto que espero deje un deseo de posteriores ediciones acerca del personaje, ya que en esta ocasión apenas bastará para arañar la superficie de una inteligencia tan poliédrica. Baste decir de él que se manejaba en 37 idiomas. En el programa de hoy contamos con la participación de tres colaboradores habituales de debate a fondo. Se trata de Tony Puig Soler, economista marxista que ha sido militante de diversas organizaciones de izquierda, Vicente Sarasa, expreso político colaborador del Digital Insurgente, y de Ángeles Maestro, ligada a las luchas en defensa de la sanidad pública y de un modo especial a las marchas por la dignidad. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes y gracias por la invitación también. El orden de intervenciones de los participantes será el que acabo de señalar en la presentación de los mismos, es decir, en primer lugar Tony Puig Soler, después Vicente Sarasa y luego Ángeles Maestro. Aunque tenga una estructura rígida este orden, yo creo que nos va a ayudar a que evitemos pisarnos unos a otros en las intervenciones y de ese modo hacer que el sonido del programa sea lo más limpio posible. Sin más, y para no hacer esperar a nuestros oyentes, lanzo el primer tema. Hablemos del Engels de la denuncia social, que va desde las cartas desde Wuppertal a la situación de la clase obrera en Inglaterra. ¿Cómo se fue formando la conciencia social ante la injusticia y la desigualdad de un joven burgués radical e idealista? ¿Y cómo desde dichas posiciones fue apuntando luego elementos iniciales del socialismo científico? Veamos, pues, sus primeras aportaciones a lo que luego sería el pensamiento marxista. Sin más, Tony, tienes la palabra. Primero, una cuestión que creo que vale la pena señalar y que a veces se olvida, es que el contacto directo con lo que es el capitalismo es muy anterior en Engels que con Marx. De hecho, en estas cartas de Wuppertal ya se pone en evidencia. O sea, los primeros escritos de Engels precisamente tratan de la miseria que está ocasionando el sistema capitalista, aún muy embrionario en su país. Y de estas cartas, digamos, yo destacaría dos hechos fundamentales. Primero, la crítica, digamos, a la religión pietista. Y esto ya se ha visto, digamos, con la lectura que tú has hecho al principio. Y el segundo elemento, la denuncia a la miseria de los trabajadores. La primera, digamos, la había conocido el propio Engels en propia piel, porque venía de una familia pietista, y la segunda la observó básicamente en su entorno y vio cómo la sufrían otros. Yo creo que la idea central en estas cartas es de vincular las dos cosas como dos caras de una misma moneda. Por tanto, digamos, no sitúa aún la cuestión de la miseria social al sistema de relaciones sociales, cosa que tardará unos años a hacer, y de hecho que el primero que lo hará será directamente Karl Marx, sino que sitúa, observa la situación de la miseria social de los trabajadores, pero considera que esto es algo que está fomentado directamente por el pietismo. Por tanto, digamos, aún tiene unas ciertas esperanzas de una actuación distinta de los capitalistas sobre la actuación de la clase obrera. Es una crítica concreta, señala unos hechos muy concretos, que luego desarrollará en los años cuando escriba la situación de la clase obrera en Inglaterra. Por tanto, anticipa ya lo que escribirá más adelante, pero como decía, aún no entra en la crítica directa en relacionar esta situación con el sistema de relaciones sociales que lo provoca. Posteriormente, digamos, esta relación inicial con el capitalismo se intensifica cuando Engels se instala en Inglaterra. Es allí donde descubre directamente no solo, digamos, la situación de miseria que atraviesa la clase obrera, sino es cuando ya descubre directamente la lucha de clases. O sea, no ve solo trabajadores sometidos a las injusticias del capitalismo, sino que ya ve la potencialidad de esos trabajadores en la lucha contra el capitalismo. Allí no hay una industria incipiente como la que veía en Alemania, sino que está en el país donde hay una industria poderosa, donde hay unos partidos políticos relacionados directamente con las clases sociales. Uno es el partido de los terratenientes, otro es el partido de la burguesía y otro podríamos decir que es el partido de la clase obrera, y también ya empieza a haber allí otros desastres del sistema capitalista, como son las crisis económicas. Yo creo que de este periodo hay básicamente dos textos, que quizá ahora por no alargarme no comentaría, pero creo que valdría la pena comentar un poco. Uno sería, como tú has dicho, el esbozo de la crítica a la economía política, que de hecho Engels empieza a hablar de esta crítica de la economía política incluso antes de que lo hiciera Marx. De hecho, Marx lo había hecho ya en los manifiestos económicos y filosóficos, pero digamos centra aún las dos cuestiones. En cambio, en el texto de Engels hay esto, ¿no? Un esbozo directo de la crítica de la economía política, que encontramos muchas de las cuestiones que luego Marx desarrolla en El Capital. Y luego su gran texto, que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, que también, digamos, que encontramos también una serie de ideas sobre la explotación de la clase obrera, sobre la significación del salario, sobre las luchas obreras, sobre el desarrollo del capital, sobre la competencia, etcétera, que serán temas básicos que también servirán luego a Marx para la escritura del Capital. Bien, Vicente, es tu turno. Yo creo que claro, para lo que más interesa realmente es ver la utilidad que esto tiene en la relación, en la comprensión de nuestro propio movimiento por el socialismo, ¿no? Somos militantes, nos interesa mucho qué significado histórico tiene nuestro propio movimiento, ¿no? Y en ese sentido, Engels es una figura clave, porque tanto en este periodo de juventud como en su madurez, es quien más explícitamente entra en lo que tiene que ver la relación de la teoría con la práctica. Eso es clave porque hoy todavía es sujeto de discusión y de incomprensión por parte de la militancia y no hay nada que decir que está muy relacionado con la suerte que ha corrido o que no ha corrido nuestro movimiento, ¿no? Digo esto porque ese primer periodo de cuando él analiza la situación de la clase obrera, tanto en Alemania en un primer momento, como decía el compañero, sin entrar todavía en una crítica de la economía política, pero ya luego en Inglaterra, es clave porque de esa obra de la situación de la clase obrera me interesa mucho el prólogo que él hizo para la edición alemana, ¿cuándo? En 1992. Es decir, si no me equivoco, ya muy maduro, él reedita, y claro, eso es muy valioso, qué pensaba Engels de ese propio libro que hizo. Y dice que prácticamente no tiene que desdecirse un gran cosa de lo que había dicho, salvo el ardor juvenil, etcétera, ¿no? Es muy interesante ese prólogo y yo recomiendo que se lea no solo la obra, sino que se preste atención a la propia interpretación o al propio juicio histórico con la madurez ya y con lo que ha ocurrido y no ha ocurrido con respecto a las previsiones que tanto Marx como él hacían, qué opinión él mismo tenía de esa obra, ¿no? Digo que es clave para el tema de la teoría y la práctica porque Engels, tanto en ese prólogo como en la teoría alemana, Engels dice varias veces, y también lo dice Marx, que incluso Lenin después habla de las tres fuentes del marxismo. Engels declara que el socialismo en Alemania pues, tiene una componente o tiene un ámbito filosófico. O sea, ellos nacen, ellos van al socialismo, comienzan en lo que es el ámbito, digamos, teórico, filosófico, con Feuerbach, con Hegel, todo el tema. ¿Qué ocurre? Que hay dos grandes, por eso digo que es muy interesante para el tema de la práctica, porque es muy importante ver cómo él, todo el tema que hace de la clase obrera, del análisis de la situación, es importantísimo porque él persigue dos cosas, la unión con la práctica. Es decir, el que va a transformar la realidad no va a ser los teóricos, no va a ser una cabeza, va a ser un sujeto que va a ser la clase obrera y por lo tanto ya eso él lo comprende en ese primer periodo. Entonces él en ese sentido, dos cosas son clave. La burguesía no lleva tanto tiempo, todavía se están haciendo en el siglo XIX las revoluciones políticas donde la burguesía en muchos sitios, por ejemplo, en traducida como clase media en Inglaterra, todavía está la aristocracia, el feudalismo, la burguesía tiene un gran recorrido todavía que hacer para dominar políticamente a la nación, como él hablaba, y en ese sentido era muy importante, claro, la burguesía, por ejemplo, en Inglaterra necesitaba como aliado a la clase obrera misma, y entonces él hace una crítica a la hipocresía misma de la burguesía. Ese cuadro que él pinta es muy importante para generar la indignación, por emplear un término que se utiliza mucho ahora, con respecto a la burguesía y generar, y como diría el Che, un odio de clase. Hablan esos términos. Eso le acompaña a lo largo de toda la vida. Eso es clave. Es clave la importancia de generar el antagonismo de clase de una manera comprobada científicamente. Eso para mí es muy importante y además, pues también, aparte de generar una crítica a la burguesía, porque como ya ellos mismos decían, toda clase dominante intenta decir que su suerte es la suerte de todo el país, de toda la nación, él lucha contra eso, ¿no? Esa es tu suerte y mi suerte es contraria a la tuya. Eso por un lado. Y después, muy importante también, porque eso se vio luego en todas las recomendaciones que daba el cartismo y todo el tema este, es muy importante también el tema de que la clase obrera, esa clase obrera que está sufriendo, solo se va a liberar a sí misma, es decir, la independencia política de la clase obrera. Por eso me parece muy clave este tema. Ya que estamos en el primer periodo, termino, para no alargarme mucho más, en el primer texto que has puesto, has hablado de la ideología alemana, un texto que, como sabemos, no se publicó nunca, sin embargo, ellos le dieron muchísima importancia. Le dieron mucha importancia porque arreglaron cuentas pues, con su procedencia filosófica en la que accedían al socialismo, ¿no? Entonces, en la ideología alemana, yo también les recomiendo mucho ese texto, que no es fácil, pero Yo en el propio ámbito militante en lo que he estado, lo he citado y ha generado mucha sorpresa. Es curiosísimo cómo gente tan joven, ellos tan jóvenes, aparte de que dan los fundamentos de principio, hablan esos términos, del socialismo científico, porque su rol es meter la ciencia en un socialismo que ya existía previamente, como existía previamente el movimiento obrero. Es muy importante incluso que hay retazos en esa obra que de alguna manera, no digo que anuncian lo que ha ocurrido, por supuesto no estoy diciendo eso, pero hay una nota que yo me gustaría terminar para dar ánimo, ¿no? Para dar ánimo y para comprender lo que ha pasado. Cuando dice todo intento, dicen Marx y Engels, no sé quién lo escribió, es una nota muy importante que pasa desapercibida. Todo intento de hacer un socialismo, una determinada isla, podrá ser superado por la propia competencia mundial. Yo sé que eso, como toda cosa, como bien decía el propio Engels, la madurez, todo puede ser malinterpretado. Y yo lo único que estoy diciendo es que, si bien es verdad que, como decía en el prólogo del 92, Engels dice, es verdad que hay muchas previsiones que no se han cumplido, pero lo importante es aquellas que se han cumplido, sobre todo en la extensión del capitalismo, como el capitalismo está extendiéndose a todo el planeta, etcétera, etcétera, es que incluso Engels y Marx, ya de jóvenes, no solamente metieron la ciencia en el socialismo, no solamente lucharon constantemente por la independencia de la clase obrera, sino incluso dijeron que la revolución o sería internacional, la sustitución del capitalismo por el comunismo o era internacional, o sin entrar a criticar cualquier isla que se pudiera hacer, y tendría su suerte pues muy comprometida. Y yo creo que es muy importante volver a los textos primeros de Marx y de Engels, complementarlo con los escritos de madurez, sobre todo los de Engels, en los que realmente precisa y reinterpreta esos textos primeros, pero yo creo que es una fuente no solamente ya de conocimiento científico para meter la ciencia, como decimos, el socialismo, fundamental científicamente la línea política, sino que además yo creo que es una fuente de ánimo. Inés, es tu turno. Creo que Vicente ha entrado ya en el epílogo a esa etapa juvenil de Engels que yo quería plantear, que era su primera colaboración en la ideología alemana, que quedaría Yo la voy a durante un tiempo retomar. a la crítica roedora de los ratones, pero si te parece, No, puedes la voy a arrancar desde retomar, ahí. la voy a retomar porque me parece que es muy importante en los tiempos que corren el destacar de esa juventud y de esa pasión con la que Engels, bueno, Marx también, por supuesto, describen la situación, la explotación, la miseria. Yo quería destacar del Engels con 19 años, que no solamente describe esa situación y le indigna y le entristece, sino que desde el primer momento está llamando, curioso, pero tiene un poema que dice, la resonante trompa de caza espera un cazador que le haga llamar a la caza de los tiranos. Habrá de llegar el día en que en las alturas arderán los palacios incendiados, se desmoronarán los tronos, temblarán los altares y nadie podrá detener esas tempestades. Cómo él, desde el primer momento y luego la situación de la clase obrera en Inglaterra, cómo desde el primer momento lo que él identifica no es solamente el drama que podríamos reconocer en todo el realismo europeo, inglés, sobre todo de la época, sino en la necesidad de levantarse contra la opresión, ¿no? Me llama mucho la atención también otro texto suyo en el que dice: No espero nada bueno, sino de aquel príncipe en cuyos oídos resuenen todavía las bofetadas de su pueblo y las ventanas de cuyo palacio fueron apedreadas por la revolución. Yo quiero destacar eso porque efectivamente la situación de la clase obrera en Inglaterra, incluso las cartas anteriores, yo quería indicar también que me parece muy, muy llamativa cómo Marx y Engels llegan a parecidas visiones casi desde los primeros momentos en que se conocen, cuando escriben en los anales franco-alemanes, y es muy curioso cómo Marx se hunde, se penetra en la crítica de la filosofía del derecho, y Engels estudia mucho más las bases del desarrollo industrial inglés, ¿no? Cómo la burguesía inglesa, desarrollo de la estructura de la moderna sociedad inglesa, era mucho más transparente en Inglaterra que en Francia, y cómo lo que más llama la atención a Engels desde el primer momento es, enfrentándose a la teoría de la población de Malthus, a las crisis comerciales, la denuncia, por ejemplo, que a mí me parece importantísima por la propia formación de Engels, de el control de la ciencia por parte de la propiedad privada, cuyos descubrimientos pasan a ser de medios de emancipación de la humanidad a elementos de esclavizamiento de la clase obrera. Yo en este sentido, y bueno, coincido con lo que planteaba Vicente de la vinculación de la teoría con la práctica, cómo ese Engels de los 19, los 20, los 25 años con que escribe la situación de la clase obrera en Inglaterra, además de aprovecharse de la tradición inglesa de la sistematización de la información, eso es una de las características de la burguesía inglesa, y es la documentación exhaustiva que pudo utilizar Engels para describir la situación de la clase obrera en Inglaterra, como sin dejar de detenerse, por ejemplo, a mí como mujer me llama muchísimo la atención cuando describe cómo las mujeres cuando están embarazadas continúan trabajando en la fábrica hasta el momento del parto, porque de otra forma perderían sus salarios y temen que se las sustituya si dejan de trabajar demasiado pronto, cómo paren prácticamente entre las máquinas y cómo el temor a ser despedidas y el miedo al hambre las lleva de nuevo a la fábrica a pesar de su debilidad y desafiando al dolor. Es decir, sin dejar de describir con toda la crudeza, con toda la dureza, la situación de la clase obrera en Inglaterra, lo que destaca fundamentalmente, podríamos decir que la esencia, la columna vertebral de la obra, está en demostrar cómo la gran industria que crea la clase obrera moderna y que la crea como clase condenada a la brutalidad, a la animalidad, a la falta de desarrollo humano, cómo esa misma clase moralmente avasallada es la que tiene la misión histórica de destruir al mismo poder de dominación que lo crea, ¿no? A mí me parece eso llamativísimo en Engels y en Marx. Lo llamativo de su obra no es ni siquiera esa disección espectacular de la sociedad capitalista, sino de la necesidad histórica de que esa estructura social violentamente cruel sea destruida por la misma clase que la crea. Bien, a mí sí me gustaría que recuperásemos la alusión que ha hecho Vicente a la primera obra de colaboración entre Marx y Engels, de la ideología alemana, porque de algún modo es el paso que abre el epílogo a la juventud de Engels, aunque Engels escribe con 25 años, mientras Marx tiene 27, con él la obra, y evidentemente siguen siendo muy jóvenes, empieza ya un periodo de madurez en la medida en que la ideología alemana supone los basamentos fundamentales de la teoría marxista. En él se exponen, junto a la filosofía y la crítica al idealismo alemán, tanto de Bruno Bauer como de algunos otros pensadores, se expone los elementos fundamentales del materialismo histórico y de lo que Lenin luego llamará el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, si queréis hacer alguna aportación, pues este me parece el momento adecuado a cerrar este primer bloque. Tony, ¿quieres plantear algo en relación con el tema de la primera colaboración entre ambos en la ideología alemana? Hay un texto previo de Marx importante que siempre aparece editado junto con las tesis sobre Feuerbach, que son las tesis sobre Feuerbach, que sitúa una de las ideas que habéis insistido los dos compañeros anteriormente, que es prácticamente la idea central de la práctica. Entrando ya directamente en el texto que comentamos, yo creo que aquí aparecen una serie de conceptos ya nuevos que van a marcar toda la obra posterior de Marx y Engels. Primero, la cuestión de que la realidad social es la que determina las ideas. Esta es una primera idea que antes yo creo que aún no habían llegado a construir y que empiezan a construir a partir de aquel momento. Luego también aparecen una serie de categorías que van a utilizar posteriormente, como puede ser básicamente la categoría de producción. No aparece aún la categoría de relaciones sociales, la categoría de relaciones de producción, y no aparece la categoría de fuerzas productivas. Por tanto, como ya han planteado algunos autores, evidentemente es un texto que significa una ruptura, digamos, con sus concepciones anteriores, y habría, digamos, una nueva etapa de desarrollo conjunto de todo esto que posteriormente hemos llamado el materialismo histórico. Sin embargo, quería hacer también una referencia que antes he dicho que haría y que se me ha quedado sin hacer, digamos, al famoso esbozo de la crítica a la economía política, porque creo que es un texto prácticamente desconocido. De hecho, digamos, he tardado muchos años en leerlo, que no aparece ni en las obras escogidas de Marx y Engels, ni incluso en algunas obras que aparecen como completas, y que es un texto que sabemos que tuvo un gran impacto sobre Marx y que de alguna manera estimuló que él empezara a dar una gran importancia a la economía política. Y además es un texto que aparece una serie de cuestiones que cuando uno se da cuenta que esto es previo a la elaboración de Marx, se da cuenta que en la cabeza de Engels, en la investigación de Engels, ya había una serie de teorías embrionarias que él aún no había desarrollado lo suficientemente, pero como decía antes, son el embrión básico que luego va a desarrollar más. Por ejemplo, es verdad que el texto no define de una manera exacta el concepto de capital, pero hace una definición de lo que es la crítica a la economía política, diciendo que, bueno, lo que plantea la economía clásica, en lugar de llamarse economía política, debería llamarse economía privada, lo cual, digamos, ya es una antelación de esta tesis de que la economía política no es otra cosa que la teoría ideológica de la burguesía. Hace también una peculiar interpretación de lo que es el valor, que de hecho ya es una anticipación de la contradicción entre valores y precios que Marx no desarrollará hasta el libro tercero. Define el capital, por ejemplo, en algún momento como trabajo acumulado, lo cual también, digamos, sienta las bases para la posterior diferenciación entre capital constante y capital variable. No habla de acumulación originaria, pero introduce un concepto que se parece mucho a él. Por ejemplo, habla de la apropiación originaria por parte del capital. Vas viendo constantemente esto, ¿no? Digamos, hace una crítica despiadada también a la teoría de la población de Malthus. Por lo tanto, digamos, ya introduce de una manera un poco desordenada y sin definir bien los conceptos, todas las ideas básicas que luego Marx desarrollará en la crítica a la economía política primero y después en el capital. Nines, puesto que Vicente ha abierto el tema de la ideología alemana, me parece oportuno, salvo que él quiera luego cerrar el tema relativo a la ideología alemana, me parece oportuno que intervengas ahora en relación a esta primera obra de colaboración de ambos. Tony ha insistido en algo que yo he tocado de pasada en mi primera intervención, y es cómo la colaboración entre Marx y Engels, que es condensa por primera vez en la ideología alemana, parecería que están intercambiados los personajes, ¿no? Como efectivamente, como Tony señalaba, como la intuición originaria de aspectos fundamentales, como él decía, como he señalado yo también, acerca de la teoría de la población, acerca de las crisis comerciales, de la ley del salario, de los progresos de la ciencia, etcétera, son intuidos y planteados por primera vez por Engels, de manera que Marx llega a calificar como una especie de germen, de embrión del comunismo científico, lo que Engels plantea por primera vez y que luego él desarrolla más, con mucha más profundidad. Pero yo creo que es ese reconocimiento de Marx a raíz de, también de algo que tiene que ver con el materialismo histórico, como la experiencia concreta que pudo tener Engels en su primera estancia en Inglaterra acerca del funcionamiento concreto de la industria, de la sociedad burguesa, de la experiencia de las condiciones concretas en las que se da la revolución industrial, en las que prácticamente parecería que ante los ojos de un buen observador como Engels se puede hasta percibir materialmente el proceso histórico de destrucción de unas clases y de creación de unas nuevas en Inglaterra, ¿no? Que yo creo que parece que es evidente que esas líneas que Engels trata en primer lugar podrían ser el guión o la base argumental que después pudiera desarrollarse en la ideología alemana, ¿no? Ese planteamiento de las crisis, como la crítica al planteamiento de las crisis comerciales como una especie de ley natural que se cuestiona precisamente por la inconsciencia de la producción de cada capitalista en su burbuja propia, y cómo Marx ya puede plantear cómo la emancipación humana solo sería posible si el ser humano, como ser genérico, y cómo se organizan sus fuerzas personales como fuerza de la sociedad, ¿no? Como Engels planteaba, producir conscientemente como hombres, no como átomos desperdigados, sin la conciencia de pertenecer a ningún género, ¿no? Yo creo que en estos primeros esbozos de colaboración se están planteando las bases que posteriormente permitirán edificar la obra de los dos amigos, ¿no? Vicente, no sé si quieres cerrar el tema de la colaboración de ambos en el tema de la ideología alemana, o has expuesto ya fundamentalmente lo que querías decir acerca de esta obra. Sí, no, yo hay dos elementos muy importantes a decir aquí, ¿no? Uno más teórico de lo que representa esa obra para nosotros como teoría, y después una cuestión personal de Engels, ¿no? Vamos a empezar por lo último. Efectivamente, como decía Tony, Engels tuvo un problema. Era un gran amigo de Marx, pero Engels era un coloso. Lo que pasa es que claro, él era muy generoso con respecto a Marx, y Marx le hizo sombra, ¿no?, entre comillas, ¿no? Pero mucha gente efectivamente no sabe que ya tanto en el aspecto de la economía política le había apuntado a Marx, y también en el plano teórico. En el plano teórico es muy importante todo el tema que ella señala con 27 años. Engels tiene un artículo que menciona antes de Karl Heisen, que podemos citar luego si queréis un poco, ¿no? Pero la ideología alemana, y que cierra todo este periodo de primeros textos, son fundamentales para entender los principios de nuestra teoría. Es claro, porque luego no lo tocan. Y no lo tocan por una sencilla razón. O sea, esto, por ejemplo, en muchos sitios, que si los escritos filosóficos, o sea, ellos tenían muchas ganas de acabar la etapa filosófica. Y ese texto de la teoría alemana la acaba y es la que fundamenta los principios. Son fundamentales. Yo no podían prever, y después se lo demuestro en las cartas últimas, en que no podían prever el grado de incomprensión que se podía tener por sus seguidores mismos del tema de cómo había que entender la propia teoría marxista. Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante, yo no entro en polémica aquí porque luego vienen los guionismos famosos y esto es un tema que es central todavía para nosotros, entender realmente cómo tenemos que entender la propia teoría marxista. Eso es clave. Bueno, pues ya en esa obra de la ideología alemana, ya es una obra de perfecta y de acabada madurez en el plano filosófico con respecto a la teoría marxista. Ellos ya a partir de ahí han arreglado cuentas, como dicen, han negado la parte, la componente filosófica hegeliana de todo el tema este, y ya entran en lo que tienen que entrar, que es el desarrollo concreto, el estudio concreto. Entonces Engels, en esa primera parte, y después con la colaboración, ayuda a Marx también a sentar esas bases, pero luego, como efectivamente durante décadas la cuestión era estudiar en concreto, es donde Engels, con una suerte de autocrítica, dice que nunca termina de entrar en detalle de todas las cosas, y desde luego él mismo se dice que no tiene comparación con Marx, aparte de que él ya se dedicara al tema empresarial para ayudar a su amigo, etcétera. Dejadme leer un texto que he escrito en el 27 y que como el propio Engels dijo ya y he citado anteriormente, es imposible que no pueda darse a malinterpretaciones, porque como él decía, cuando alguien niega algo, tenemos que poner el acento en compensar lo que niega, y luego vendrá otro diciendo que hemos puesto demasiado el acento en lo que estamos poniendo el acento de que niega. Lo digo porque aquí hay una frase que puede generar un poquito de duda. Dice el señor Heisen, fijaos qué importante esto, ¿no?, para luchar contra lo que es el dogmatismo y todo el tema. El señor Heisen se imagina que el comunismo es una cierta doctrina, que a partir de un principio teórico determinado, el núcleo, a partir del cual se deducirían consecuencias ulteriores. El señor Heisen se equivoca mucho. El comunismo no es una doctrina, sino un movimiento. No parte de principios, sino de hechos. Hago paréntesis. Evidentemente, él no está hablando de que no tenga principio, que Marx y él lucharon mucho por los principios. Véase, por ejemplo, el tema del programa de Gotha. Pero lo que está diciendo es que nos va a explicar posteriormente, las frases que vienen ahora, qué son los principios de la teoría marxista, que no se producen en una elaboración teórica. Y dice, los comunistas no tienen por presuposición tal o tal filosofía, sino toda la historia pasada y especialmente sus resultados efectivos actuales en los países civilizados. El comunismo es el producto de la gran industria y de sus consecuencias, de la edificación del mercado mundial, de la competencia sin obstáculo que le corresponde, de las crisis comerciales cada vez más fuertes y universales y que ya se han convertido en perfecta crisis del mercado mundial, de la creación del proletariado mundial y de la concentración del capital, de la lucha entre el proletariado y la burguesía que de ello se deriva. El comunismo, en la medida en que es teórico, es la expresión teórica de la posición del proletariado en esta lucha y el resumen teórico de las condiciones de liberación del proletariado. Esto es clave, esto es importantísimo, porque él mismo desprecia que se equivoca. ¿Por qué no se van a equivocar? Ese intento de que, bueno, como el Marx y Engels no vieron esto, pues yo me hago ahora otra etapa del marxismo. No, no. Esas condiciones hay que estudiarlas. Y él mismo ya, y ya terminó, culmina en sus cartas posteriores, porque cuando ellos acaban el tema de la ideología alemana ahí, ya acaban la parte filosófica de su labor. Es verdad, ha hecho antes alusión, Tony, al tema de la contribución. Bueno, él ha hecho a un texto de Engels. Pero como sabéis, en el prefacio, en el prólogo de la contribución a la economía política, vuelve a tocar el tema de la dialéctica con respecto a Hegel, sobre todo porque lo quieren poner en contra de Hegel, y mal era, decía, bueno, yo estaba en contra de Hegel para esto, pero ahora me toca salir en defensa de él. Luego ya en las cartas de su madurez entra y viene a decir lo que representa realmente las tesis, la teoría. Pero estaban hechas desde el principio. Entonces podemos terminar diciendo, esta intervención mía, puedo terminar diciendo que nada mejor que ir a los principios de Marx y Engels para entender lo que son los principios de la teoría. Estas son nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico es el siguiente: producciónradioonline@gmail.com, ojo que va con dos oes, y nuestro Twitter @enfoquecrítico_. Si os parece, pasamos al segundo bloque, por aquello de que hay una relación íntima entre praxis y teoría dentro del marxismo. Hablemos del Engels militante revolucionario y organizador político. Propongo que lo veamos en dos bloques, y en este primero hablemos de la colaboración con Marx, de Engels, en la Liga de los Justos primero, luego en la Liga de los Comunistas, y después el papel que juega Engels como secretario de la Primera Internacional para varios países de Europa, a la vez que también Marx es un dirigente de la Primera Internacional, e incluso la participación posterior de Federico en la formación de la Segunda Internacional. Sin más, Tony, tienes la palabra. En el debate anterior nos puede servir para ver con claridad que, digamos, se habían ya puesto las bases para lo que luego aportó el Manifiesto Comunista. Se había puesto las bases para la teoría materialista de la historia, se había puesto en evidencia que el capitalismo era un sistema acotado históricamente, por tanto que tenía un inicio y tendría un fin, se había puesto en evidencia también el carácter inhumano y destructivo del capital, se había puesto también en evidencia la apariencia del proletariado como la clase revolucionaria de esta nueva etapa histórica, y también se habían puesto en evidencia una serie de corrientes que planteaban la modificación de la sociedad, que se llamaban socialistas, pero que difícilmente podían llevar con las teorías que estaban desarrollando al proletariado a su total emancipación. Por ejemplo, vinculado al debate sobre la ideología alemana, hay toda la polémica con una corriente socialista que planteaba una alternativa revolucionaria, pacífica y humana. Una cosa decíamos que en la actualidad lo podemos oír con cierta frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la campaña de los comunes en Barcelona era la revolución democrática. Por tanto, sí, revolución, pero pacífica y humana. Una alternativa que rechazaba la lucha de clases y que situaba la educación ideológica, estrictamente la educación ideológica, como la vía para la liberación. Y además que contaba con un fuerte aparato de prensa y podía actuar legalmente en Alemania. Como esta corriente, digamos, socialista, que de hecho en lugar de ayudar a la clase obrera a su emancipación, lo que hacía era dificultarla, había otras corrientes también socialistas. Por tanto, vemos un poco cómo, digamos, ya estaban sobre la mesa todos los elementos que luego se fueron desarrollando y fueron dando contenido al Manifiesto Comunista. Y de hecho, en el fondo, lo que se plantea en este momento Marx y Engels, una vez tienen claro el carácter revolucionario del proletariado, es la cuestión de la construcción del Partido Proletario. Digamos, el Partido Proletario, digamos, entendido como se entendía en aquel momento, digamos, no había un desarrollado una teoría sobre el partido como hizo posteriormente Lenin con el quehacer, sino, digamos, era toda una teoría por construir, y por tanto esto se tenía que hacer con todos aquellos elementos activos que estaban organizados en aquel momento, primero en la Liga de los Justos, luego en la Liga de los Comunistas, para precisamente esto, ¿no? Crear este embrión del partido. Es curioso también el cambio, ¿no? Del nombre de la Liga de los Justos a la cuestión de la Liga de los Comunistas. De hecho, la Liga de los Justos expresaba un poco también una idea que hoy es bastante dominante entre la gente de izquierdas, que tenemos que luchar por la justicia social, solo por eso. Digamos, y otra cosa es distinto, es luchar por la justicia social, pero como un elemento, digamos, táctico, con una perspectiva estratégica, que es la conquista del comunismo. Vicente, adelante. Sí, bueno, yo creo que es muy importante el tema de ver cómo en este tema de la Liga de los Justos, Liga de los Comunistas, el objetivo principal era evidentemente todo el viaje que había, el viaje de lucha, para hacer que el socialismo, que la ciencia, que el socialismo se tornara científico, vamos a hablar en esos términos, ¿no? Bueno, porque corrientes comunistas, pues había incluso hasta la propia Revolución Francesa, ¿no? Babeuf y todo el tema este. Hay toda una lucha ahí. Bueno, y ya que estamos hablando de Engels, Engels se ganó mucho el calificativo de muy duro, de incluso sectario, y de porque era muy muy muy muy muy intransigente a la hora de relacionarse con las con las teorías de Blanqui y con Weidling y todo el tema. Entonces, hay toda una lucha muy importante ahí para, en el seno del movimiento obrero, meter las ideas del socialismo científico, cosa que después ya 20 años más tarde, 30 años más tarde, 30 años más tarde, él recuerda mucho todo ese periodo de lucha que hubo. Entonces, quiere decir que en ese contexto de la Liga de lo Justo, que luego pasa de los comunistas, el objetivo era claro, y en ese objetivo era el, digamos, el garantizar, como hemos dicho antes, la independencia de la clase obrera, el que no se situara relacionada con teorías pequeñas burguesas, en algunos casos incluso reaccionarias, teorías con muy buena intención para criticar al capitalismo, pero idealizar de dónde se venía, y como luego va a ocurrir con las críticas que se hace a Proud en todo el tema este. Pero ese tema, ese periodo es muy importante, que luego ya continuarían en la Primera Internacional. Entonces, en ese sentido, la labor de Engels militante fue clave para él. Ese periodo luego se solapa con la revolución con el ciclo abierto del 48, con todas las expectativas que se abrieron en Alemania, y es donde ya el Engels vive un periodo muy, muy tumultuoso, termina en Suiza, de nuevo Bruselas, o sea, donde incluso él compagina lo que es esa lucha política, pues incluso con una lucha hasta militar, ¿no? Cuando está en el movimiento que está habiendo contra la reacción en Alemania. Entonces, bueno, yo lo que quiero simplemente destacar ahí es que el objetivo era ese, que el objetivo era basar científicamente la lucha por el socialismo, y luego pues la importancia muy particular que tuvo Engels en toda esta lucha contra las distintas corrientes que estaban, que bueno, que por ejemplo en el caso de España pues se prolongaron bastante, ¿no? Seguimos entrando en el tema. Lo digo porque yo me he dejado, digamos, la parte, digamos, de la Primera Internacional, y creo que aquí también se desprenden algunas enseñanzas importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un periodo muy largo, digamos, de espera, para decirlo de alguna manera, en que la prioridad de Engels es la ayuda al redactado del Capital de Marx, y por tanto él se dedica básicamente a la cuestión profesional. Según él nos dice, trabaja hasta las 7 de la noche, y a partir de las 7 hace sus colaboraciones con Marx, y además intenta hacer dentro de lo posible su propio desarrollo teórico y contribuir a la construcción del movimiento obrero. Pero incluso en la época inicial de la Internacional, él no aparece. Aparece posteriormente cuando ya se libra directamente del trabajo profesional, ya cree que su situación económica es suficientemente solvente como para poder mantenerse él y Marx. Vicente ha citado una cosa, yo creo que vale la pena reflexionar, que dentro de la Primera Internacional hubo una serie de críticas y resistencias frente a la presencia y la actitud de Engels. Es cierto que, por lo que sabemos, Engels era una persona disciplinada, una persona ordenada, una persona que le gustaba ir al grano, que no le gustaba perder tiempo, y esto seguramente que tenía mucho que ver con toda su propia actividad laboral durante toda su vida. Pero también hubo una serie de críticas que se han repetido varias veces y que se repiten de una manera periódica dentro de las organizaciones obreras. Se intentó desprestigiar a Engels por su procedencia de clase, porque procedía de sectores de la burguesía, porque había sido una persona vinculada directamente a un capitalista. Digamos, las actitudes sectarias dentro del movimiento obrero, yo creo que son muy antiguas y siempre son dañinas. Lo fueron en aquel momento y lo son en la actualidad. En lugar de ver las aportaciones que una persona puede hacer, y en aquel caso las aportaciones que podía hacer Engels eran importantísimas, se intentó buscar los defectos y aparecieron todos los luperos que suelen aparecer muchas veces en las filas del movimiento obrero. Una serie de luperos que lo que hacen siempre es intentar intentar destruir a los compañeros en lugar de ayudarlos y apoyarse en él y felicitarse por sus aportaciones. Es evidente que también esas críticas tuvieron que ver con todo el debate político e ideológico que hubo en el seno de la Internacional, sobre todo con los sectores bakuninistas. Engels jugó un papel muy importante, sobre todo en aquellos sitios donde el bakuninismo se hacía fuerte. Por ejemplo, pues fue el representante o quien mantuvo contactos con los marxistas en España y con los marxistas en Italia. Y por tanto, esto lo llevaba a una confrontación directa precisamente con los sectores bakuninistas. Yo creo que también este periodo es muy importante estudiarlo. Hay una serie de cartas de Engels dirigidas a militantes socialistas españoles, o por ejemplo hay textos tan importantes como son los bakuninistas en acción, que precisamente lo que hace es esto, ¿no? Una gran crítica directa a lo que era la corriente bakuninista. Digamos, la aportación de Engels en la Primera Internacional, digamos, era básica, primero porque libraba a Marx de parte de su actividad y le permitía volver de nuevo a la redacción del Capital. Porque era una persona, digamos, que teóricamente, digamos, tenía claramente asumido toda la explotación que había hecho Marx, porque era una persona con unas grandes capacidades organizativas, porque era una persona que dominaba prácticamente cualquier idioma de cualquier país donde pudiera haber un núcleo de la Internacional, y por tanto, digamos, eso nos pone en evidencia una cosa que desde el principio estamos planteando en este debate, ¿no? La capacidad de Engels y la capacidad de Marx para vincular siempre la teoría con la práctica. Sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, pero la práctica revolucionaria nos tiene que servir para alimentar la teoría. Digamos, era una relación dialéctica que constantemente ellos supieron mantener a lo largo de toda su vida. Bien, Tony, has entrado justamente en... has dado pie para cerrar este segundo bloque con el tema del choque de Engels con las corrientes anarquistas, sobre todo de Bakunin, y también de Proudhon, que expresaría en alguna de sus obras. En cualquier caso, como cierre de este segundo bloque de Engels, hombre de acción, es decir, militante, revolucionario y organizador político, sería bueno que explicásemos un poco las cuestiones que están detrás de esa polémica con los teóricos del anarquismo, cuáles son las razones ideológicas y políticas de dichos choques y su esfuerzo para hacer que las posiciones del socialismo científico ganasen crédito entre los círculos de exiliados y las organizaciones obreras parisinas y de otros lugares de Europa e incluso de América, aunque ahí Marx quizá tenga más influencia respecto a Estados Unidos, etcétera, frente a las propuestas utopistas de los señalados y más tarde frente al reformismo de Lasalle. A lo mejor, Vicente, te apetece entrar en esta segunda parte y añadir aportaciones a las que acaba de hacer Tony en relación a esta cuestión. Yo creo que, resumiendo un poco dónde está la clave de la diferencia con respecto a Bakunin, al anarquismo, y digamos, insistiendo en la importancia que tuvo la primera parte, el principio de su colaboración, que es donde establecen, valga la redundancia, los principios, hay una tesis muy conocida de la definición de comunismo, que dice que el comunismo es el movimiento de superación del estado real de las cosas, más allá de cómo se haya traducido eso, ¿no? Yo creo que está la clave, es decir, toda la lucha, se ha visto también el tema del problema de la vivienda con Proudhon, después comentaremos. Toda la cuestión es la siguiente: ya a estas alturas no nos basta con indignarnos, y no lo digo porque ahora esté de moda esto aquí, no nos basta con decir qué mal está la situación, sino es muy importante ver las condiciones concretas para superar esa situación. Claro, eso implica un conocimiento de una comprensión profunda de la dialéctica histórica, y yo creo que está la clave es ahí, como se puede hablar en muchos detalles, pero para no extendernos demasiado, la cuestión está de que la gran diferencia es el proceso. Entonces, no basta con decir, dicen, no es el comunismo no es un estado ideal al que llegaremos, que lo vamos a decretar, que como queremos llegar, pues entonces los marxistas pues dicen, ni estoy de acuerdo en irme de la realidad para hacer islas utópicas como hacían los socialismos utópicos, ¿no? Owen, etcétera, Fourier y todo el tema este, y tampoco me puedo instalar en el que voy a negar, como no quiero Estado, pues entonces todo lo que sea crea una táctica, o sea, digamos, lo que les diferencia fundamentalmente es el proceso de lucha para estudiar las condiciones concretas en las que se da, que lo que es meter la ciencia en el socialismo, eso es lo que les diferencia profundamente de las corrientes de Proudhon y Bakunin. Concretamente con Proudhon, no me voy a extender demasiado, Proudhon, por su propia procedencia, condena los síntomas de lo que está viendo y trata, digamos, de... Por eso hablé antes de la componente racionaria, ¿no? De sus posiciones que el mismo Engels señala. Digamos, un poco no comprende bien el pasado y crea las condiciones como mínimo para que se idealice el pasado. Y Engels, que ha sido un gran crítico de la situación de la clase obrera, dice, sí, eso es crítico. Por supuesto que están sufriendo, por supuesto, pero no hay que volver nada al pasado. Es decir, estos obreros que están sufriendo, aquello era un sufrimiento espiritual y timorato que el que se vivía en situaciones anteriores. Y ahora por desgracia hay que pasar por esto, pero es la posibilidad de que la clase obrera pueda actuar como sujeto político autónomo. Eso con respecto a Proudhon y con respecto a Bakunin, resumiendo mucho, pues está todo el proceso de por parte de los anarquistas de negociar, ya sin entrar un poco en las causas ideológicas de por qué uno tiende al anarquismo y no, pero desde el punto de vista, digamos, de la comprensión de la transformación histórica del capitalismo, pues la diferencia, pues todo lo que es el estudio del proceso. Insisto en que tanto para Marx y para Engels y todos los que nos reclamamos del marxismo deberíamos tener muy presente eso, muy presente eso. No nos distingue los planteamientos que queramos a largo plazo. Nos distingue lo que hicimos ayer y lo que hicimos hoy para poner los peldaños que hagan que se dé, que digamos, lo menos importante para el socialismo científico, yo sé que esto puede ser provocador, una vez establecidos los deseos que queremos, es que me digas qué proceso vas a seguir para conseguirlo. Eso es lo que fundamentalmente le diferenciaba. Y por tanto, a partir de ahí, pues toda la importancia que daba Engels y Marx, con todos los límites que la historia ha podido desarrollar después, pues la creación de un movimiento obrero fuerte que posibilite que se dé el máximo de autoliberación por parte de la clase obrera y que no surjan sectas que la puedan sustituir. Yo creo que eso es clave. Luego ya, otra lucha que no entraríamos en esto que tú me has planteado, sería un poco la otra lucha que hubo que llevar con respecto al reformismo y con respecto a las colaboraciones de Estado para implementar o para, digamos, traducir el socialismo desde las altas esferas como currícula. Sí, puede ser acertado, efectivamente, que la lucha frente al reformismo, que significaron los Lasalle primero, los Bernstein después, lo abordaremos en el último punto del programa. En todo caso, si os parece, podemos ahora pasar al tercer bloque temático que propongo, que sería el Engels de sus mejores obras de madurez. Hemos dicho que al principio del programa que Engels empieza trabajando solo, escribiendo solo, después colabora con Marx en gran parte de la producción teórica y que vuelve a escribir de forma casi complementaria o sin ese casi, como una contribución al pensamiento marxista a una serie de obras de madurez, quizá porque para Engels tenían un interés de un modo especial las cuestiones que en ella trataba. Voy a referirme a alguna de ellas, cada uno de vosotros cogerlo con total libertad. Propongo que, como son seis obras y son muchas y algunas de una enjundia impresionante como para un solo programa, si queréis hacer una especie de vuelo sobre ellas, un vuelo ligero sobre ellas, me parecería bien. Si alguno de vosotros lo que queréis es centraros en alguna de las que os propongo, hacedlo también. Me refiero a obras como La polémica con el socialismo burgués de Proudhon en la contribución al problema de la vivienda, El perfil de hombre de pensamiento y de ciencia de Engels en el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, o en La revolución de la ciencia de Eugenio Düring, el conocido anti-Düring. También sería importante darle una vuelta al tema del socialismo utópico, al socialismo científico y, cómo no, al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No quiero olvidarme de su obra Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Tony. Como tú planteabas, digamos, cada una de estas obras se merecerían un programa. Sobre todo algunas de ellas que creo que son bastante desconocidas y que tocan temas de radiante actualidad. Por ejemplo, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, yo creo que es una obra bastante conocida, que se ha editado varias veces, que es alrededor de la cual se han hecho varios debates. En cambio, hay otras obras, como por ejemplo, la dedicada al problema de la vivienda, que parece que tendría que ser una obra de una gran actualidad y que en todos los debates de los últimos tiempos me da la impresión que ha quedado bastante, digamos, como si de este tema Marx y Engels nunca hubieran hablado. Por tanto, yo de entrada me gustaría hacer algunas referencias precisamente a esta obra. Es una obra además de polémica directamente con Proudhon, pero no solo con Proudhon. Digamos, la obra tiene tres capítulos, uno, todos ellos dedicados precisamente a cómo una serie de corrientes enfocan el problema de la vivienda, porque parte de la idea que este es un problema que está vinculado directamente al desarrollo capitalista, y entonces plantea cómo bajo el sistema capitalista algunas corrientes enfocan el problema, cómo lo plantea Proudhon y luego cómo lo plantea la burguesía. En el capítulo tercero vuelve a introducir elementos suplementarios de cómo lo plantea Proudhon. La originalidad del asunto es que plantea Engels la cuestión de la vivienda como un problema generado tal como lo conocemos actualmente. No quiere decir que en otras situaciones no hubiera habido problema de la vivienda, pero el problema de la vivienda tal como lo conocemos actualmente como un problema generado por la revolución industrial. Y frente a este problema, de alguna manera, lo que nos plantea Proudhon y otras corrientes es decir, bueno, este problema se puede resolver a través de la propiedad. Si los trabajadores acceden a la propiedad de la vivienda, digamos, el problema podría quedar resuelto. Pero claro, ¿cómo genera este problema el sistema capitalista? Pues básicamente esto va vinculado a la acumulación originaria. Digamos, en los modos de producción anterior había diferentes sociales en relación a la vivienda. Había quien vivía en una cueva y había quien vivía en una gran mansión. Pero de hecho, con el desarrollo del capitalismo y con lo que entendemos como acumulación originaria, partes de estos lugares de residencia, partes de estas viviendas, dejan de tener su valor de uso que tenían con anterioridad. En la medida que la gente tiene que abandonar las zonas rurales y se tiene que desplazar a las grandes ciudades, digamos, va a estas grandes ciudades con la condición de desposeídos. Y como tales desposeídos, son también a la vez desposeídos de vivienda. No tienen medios de producción, no tienen absolutamente nada y tampoco tienen un sitio donde alojarse. Por tanto, digamos, estamos hablando de un problema generado por el propio desarrollo del sistema capitalista. Ahora bien, ¿se resuelve directamente este problema con la cuestión de la propiedad o no? ¿O la cuestión de la vivienda tiene que ver con la explotación capitalista? Digamos, Engels nos dice que no. Lo que tiene que ver con la explotación capitalista es la extracción de plusvalua. Y esta extracción de plusvalía se está haciendo directamente en los centros de trabajo. Por tanto, por el simple hecho de que los trabajadores accedieran a una vivienda, no resolveríamos el principal problema de la clase trabajadora, que es el problema de la explotación. ¿Qué problema es? Pues es un problema de despojo. Parte del salario de los trabajadores, parte de ese salario que ellos han obtenido gracias a someterse a la explotación, luego son despojados por él, esto lo explicaba bastante bien ya en el Manifiesto Comunista, por el tendero, por el arrendatario o por el usurero. Y por tanto, digamos, alrededor del problema de la vivienda, digamos, se producen también estas diferentes formas de despojo. Accediendo a la propiedad también se producen esas formas de despojo, por ejemplo, a través de los usureros y a través del interés. Por tanto, digamos, la cuestión de la mitificación de la propiedad, de hecho, es algo que nos vienen a decir de alguna manera tanto Proudhon como el capitalismo, es la manera como plantean, digamos, la resolución de esta cuestión de la vivienda. Eso también va vinculado, digamos, al papel, digamos, y además a qué tipo de viviendas. Esto se explica también bastante bien en el desarrollo, en la situación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, nos explica en la situación de la clase obrera en Inglaterra, no solo nos explica lo que le está pasando en las fábricas, sino también lo que le está pasando en los barrios. Digamos, la contradicción entre ciudad y campo, la creación de grandes urbes donde van la mayoría de los trabajadores, hace que allí, digamos, las características de la vivienda sean unas características de exclusión. E incluso con el sistema de propiedad, incluso cuando el sistema de propiedad se produce una situación de fraccionamiento en el cual las viviendas de los ricos y de los capitalistas ocupan las zonas centrales de la ciudad, incluso siendo propietarios, y las viviendas de los pobres están ocupando aquellos barrios periféricos en los que además, digamos, las condiciones sanitarias son mucho peores que en aquellos barrios donde viven la gente rica. Yo porque da un enfoque, yo creo, de que tiene un gran interés para entender también lo que está pasando actualmente con la situación de la vivienda. Algunos ayuntamientos de izquierda plantean cuestiones vinculadas a la cuestión de la vivienda que pueden ser positivas, que pueden ser progresivas, pero que de aquí a creer que con estas medidas se resolverá definitivamente el problema de la vivienda sin acabar directamente con el capitalismo, yo creo que va, digamos, un abismo. También hay una serie de reflexiones, yo creo que son importantes, sobre lo que puede comportar en ciertos momentos que la propia actuación del Estado facilite el problema de vivienda a los trabajadores. Esto lo vimos aquí en España, por ejemplo, durante el desarrollo del capitalismo a partir de los años 60. Digamos, los trabajadores iban a la ciudad y es verdad que el propio Estado, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, se preocupaba de que tuvieran una vivienda de protección oficial. Entonces es cierto que este despojo que los trabajadores sufren de su salario a través de el alquiler o la compra de una vivienda no se produce. Pero lo que también nos dice Engels es que esto tiene otro efecto distinto. El otro efecto distinto es todo esto que ayuda a un rebaje del salario. Por tanto, digamos, el capitalista se aprovecha directamente de esta situación para poder extraer una cantidad superior de plusvalua. Yo creo que hay una gran, digamos, tiene un gran interés esta obra por saber vincular el problema de la vivienda en el periodo histórico en que se produce, tal como lo conocemos actualmente, ¿no?, bajo el capitalismo, y cómo este problema es un problema que, mientras exista el sistema capitalista, existirá. Lo cual no quiere decir, lo mismo que ocurre con la explotación, que este sea un tema ajeno a la lucha social y ajeno a la lucha de clases. De la misma manera que los trabajadores pueden luchar en las fábricas por conseguir un salario más digno, pueden conseguir luchar también en sus barrios por conseguir, por tener unas condiciones de vida más dignas, o por tener viviendas de protección social, o por tener condiciones de crédito que les faciliten un acceso más fácil en la vivienda. Pero una cosa es la lucha por estas reformas, los beneficios temporales que pueden tener estas reformas, y otra cosa es no entender dónde está la clave del problema. La clave del problema, tanto en la cuestión de la explotación como en la cuestión de la vivienda, está en el fondo en el sistema capitalista. Esto, digamos, sería una de las obras que yo creo que vale la pena comentar. De momento, digamos, no me dedicaré a comentar las otras porque creo que hay otros compañeros que lo pueden hacer mejor que yo. Vicente, es tu turno. Sí. Muy importante lo que ha planteado sobre el tema de la vivienda. Yo simplemente ahí un detallito, un añadido, y efectivamente, aparte de que él habla de la cuestión de la necesidad de que el problema de fondo es derribar el sistema capitalista y que este va a tener mecanismos para poder compensar cualquier cosa que se haga a la hora del tema de la vivienda y todo, es muy importante que incluso en el propio tema estricto de lo que es la economía, es muy importante todo lo que él hace para decir que no hay absolutamente ninguna creación de valor ahí en el contrato que se haga entre el arrendatario, el que alquila y todo el tema. Es muy importante. Y lo que habla es de que en cualquier caso digamos, lo que hay en cualquier caso cuando alguien gana dinero en exceso alquilando y todo el tema, lo que está viendo es una redistribución de la plusvalía sacada en entre capitalistas y entre gente que en ese momento actúan como capitalistas, la renta, todo el tema este, y que el origen de la plusvalía pues está en lo que es la explotación ordinaria. Un detalle simplemente que también me parece un poco como aclara eso, ¿no? Sí, Estos jóvenes. no, simplemente eso es cierto, ¿no? Digamos, lo he intentado explicar de otra manera distinta. Es decir, en la fábrica hay explotación y aquí lo que hay es despojo. Digamos, Efectivamente. son dos cosas distintas. Esto lo explica No, muy bien claro. y creo que vale la pena insistir en ello porque es una aportación importante y sobre todo cuando últimamente están apareciendo una serie de teorías sobre la desposesión, digamos, esta es una forma de desposesión, una forma importante. Totalmente. Y desde el punto de vista estrictamente de lo que es, a dónde va la plusvalía, que como tú bien sabes, es fuente siempre de discusión, pues ya en el propio capital se sabe que el capitalista que te extrae la plusvalía no tiene por qué después traducirla en ganancia propia, sino que eso después se redistribuye entre toda la gente, entre todos los capitales y todo el tema, ¿no? Pero bien, pues con respecto a estas obras, Óscar, es muy, esta parte de las obras de madurez de Engels, también hay una componente personal que ya se ha citado antes, que ya él se ha liberado de esas décadas trabajando sobre todo para poder asegurar que Marx haga su obra principal, Capital. Pero es muy importante contextuar para la gente que nos escucha, para la militancia en general, contextuar el sentido histórico, el porqué de estas obras. Ya el movimiento obrero es maduro, bueno, es bastante más maduro, ya no estaba en los años 40, en los 50. Ya en Alemania un movimiento importante, socialdemócrata de la época, en Francia todo el tema, ya hay una clase obrera actuando políticamente. Entonces, hay unos partidos y Engels, habíamos dicho antes que ellos en realidad, una vez ya resuelto el problema de echar las bases, sobre todo echaron en contra del socialismo utópico y de todas las ideas, de todo el idealismo que había en el socialismo, una vez echada de muy jóvenes ellos, los principios fundamentales que escuchaban al principio, como dijimos antes, luego ya él en la etapa madura, la propia se da cuenta de la necesidad de sistematizar de alguna manera. Sistematizar el marxismo y aparecen este gran periodo de obras, ¿no? Eso tiene, le digo de antemano, un pequeño inconveniente. Marx y Engels, sobre todo Marx, no eran muy dados a las sistematizaciones. Ya él habla ya Marx habla del problema que hay a la hora de sistematizar, dice incluso, no me acuerdo exactamente dónde lo dice, dice que la hora de la investigación es distinta de la exposición y se puede dar siempre la idea de que estamos con sistemas creados previamente y todo lo que tiene que ver con la exposición y los resúmenes, ¿no? Todo lo que son, pues imagínate, ¿no? Todo lo que, por lo que los folletos que se sacan para resumir las cosas, de alguna manera embrionan una tendencia a ver a precisamente a renovar esa forma de ver el socialismo como algo acabado que se tiene que aplicar en algún sitio. Bien, ese es el pequeño inconveniente, pero bueno, todo tiene inconveniente y en ese sentido una de las sistematizaciones, por lo menos para mí, a mí que me dieron una gran satisfacción, que yo es que tuve una gran satisfacción estudiando eso, es el tema del antiyurismo. Me parece una gran sistematización para toda persona que quiera, digamos, tener una visión de conjunto de lo que es el marxismo, ¿no? El tema del antiyurismo. Creo, corrígeme si me equivoco, creo que del socialismo utópico al socialismo científico eran como capítulos, ¿no? De esa gran obra antiyurismo. Creo que era así. Creo que era así. El caso es que yo, como son obras muy amplias, de hecho el antiyurismo es bastante amplio, yo voy a destacar una cosa que me impresionó en el tema del socialismo utópico al socialismo científico. Y me impresionó porque desde entonces ya, y yo creo que ahora es de actualidad, es comprender cómo hemos hablado antes de la necesidad de meter la ciencia en el socialismo. Hemos hablado antes de la necesidad de que la clase obrera actúe de manera independiente políticamente. Pero también es muy importante comprender cómo los pueblos, hablo ya en general, cómo la gente que no se dedica a la militancia, porque digamos la historia no la transforman los que comprenden las cosas. Como nosotros decimos, en el marco que yo milito actualmente, decimos que muchas veces hay una tendencia, queremos que la gente nos comprenda, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender nosotros cómo los pueblos hacen las transformaciones históricas. Y en ese sentido, me parece fundamental y de una gran clarificación. A mí me sirvió muchísimo cómo en el socialismo utópico, el socialismo científico, expresa cómo se dio la revolución burguesa. Y habla de las tres grandes etapas, habla de la con una brillantez que sorprende. Él habla de la primera gran etapa que se dio en el siglo XVI en Alemania, y hablando de la transformación con respecto al feudalismo. Después la segunda habla en Inglaterra en el contexto de Cromwell y todo el tema, y luego culmina con la Revolución Francesa, ¿no? Y llega a decir que aquellos países que se adelantaron bastante son los que luego quedan, cuando sufren una derrota, como le pasó a Alemania, quedan, digamos, descartados de la historia por muchísimo tiempo. Y aquellos que eran atrasados tienen el orgullo de culminar esa revolución, que eran los más inmaduros para comenzarla. A mí me pareció eso de una brillante de comprensión de los procesos históricos, que yo creo, independientemente de que ahora lo que queramos es sustituir el capitalismo por el socialismo, lo que son las masas en general, que si me permite emplear ese término, los pueblos en general no actúan de manera muy distinta a la hora de protagonizar las transformaciones históricas. Es decir, el objetivo que tenemos hoy día, la militancia, de comprender los procesos que revolucionan la realidad. Comprender que no es un único acto, y ahora que está el centenario de la Revolución Rusa, el otro día en una charla decíamos que en la Revolución Rusa, aparte de que se dio en Rusia, inicia un ciclo más allá de si estaba maduro, si no estaba maduro, madura las condiciones allí, inicia un ciclo con el prolegómeno sangriento de la Comuna de París, inicia un ciclo en el que todavía estamos. Entonces, más allá de altibajo, yo creo que es muy importante comprender. Y Engels nos enseña mucho en esa obra a comprender cómo se dan los procesos históricos. Es totalmente recomendable. En el tema de Louis Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, es ahí donde efectivamente vuelve a los escritos de juventud. Él menciona ahí incluso habla de los textos, vuelve a mencionar el tema de la ideología alemana, no sé si lo hace con esta expresión, no recuerdo ahora, pero sí habla de los estudios, entonces hace un honor al propio Feuerbach, y entonces ahí también es cuando menciona las tesis de Marx sobre el tema de los filósofos, toda la cuestión que ya sabemos, se han dedicado a interpretar el mundo. Es otra obra muy importante para comprender el cómo es una sistematización donde se pone el acento más en lo que es la componente filosófica o la componente de la dialéctica. De las dos obras me interesa destacar lo siguiente. Y esto es una cosa para el debate. Hablamos mucho de filosofía. Él habla del fin de la filosofía clásica alemana. Llega un momento en que en el Antidurin, otra idea fundamental de Engels, es cuando dice, llega un momento en que la filosofía desaparece y lo que queda son la dialéctica y, en todo caso, las conexiones de los procesos, y lo que nos queda es el estudio concreto de los ámbitos. Es decir, cómo la filosofía, que clásicamente es, digamos, yo tengo un concepto, el imperativo categórico de Kant, yo tengo una serie de tesis y la realidad se tiene que conformar a esas tesis, y ellos dicen que el marxismo viene a decir de alguna manera, no lo dice expresamente así, pues termina con la filosofía y solamente se extrae de la filosofía lo que es la cuestión de la dialéctica, y es la gran frase también de Engels cuando dice, puede que los pueblos no comprendan la dialéctica, pero desde luego si hacen la historia se ven obligados a actuar dialécticamente. Yo creo que es clave porque está girando todo el tema de cómo se relaciona la teoría con la práctica, cómo la propia teoría se debe supeditar a la transformación práctica, cómo la teoría siempre, la mejor teoría, es un embudo, es un estrechamiento con respecto a la riqueza que da la práctica, y eso es muy importante para el militante. Y bueno, yo mencionaba al principio el tema de las cartas, forman parte también de este periodo de madurez, forma parte también de los encargos que se le hacía, sobre todo por el partido alemán, y esas cartas son fundamentales junto con estas obras para entender precisamente cómo la militancia debe, al mismo tiempo que comprender la relación de la teoría con la práctica, de comprender si eso se comprendiera, si eso se hubiese comprendido, yo creo, me atrevo a decir, sé que esto es un motivo de polémica, todo el tema del guionismo, sabía que me estoy refiriendo, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento, etc. Hay una cuestión muy clave, muy, muy clara. Lo que no puede ocurrir es que a cada vez que aparecen cosas nuevas, cojamos y le metamos una tapa al marxismo. El marxismo, y en eso, en los cuadernos filosóficos, Yo creo que complementa muy bien todo esto de la comprensión de la teoría con la práctica, la gran obra, aunque no sea hoy el sujeto del debate, la gran obra que complementa muy bien todo este proceso de comprensión de la teoría con la práctica, todo este proceso al que se dedicó en la madurez a explicar una y otra vez por obra, por carta a Engels, la gran obra que culmina para mí bien esa comprensión, son los cuadernos filosóficos de Lenin, que no en balde, como te digo, después de 50 años no hemos comprendido a Marx. Y es cuando dijo que la labor del marxismo, de la dialéctica incluso, que la labor nuestra es continuar la obra de Marx y dice de Hegel, tanto en lo que es la lucha social, la interpretación de la historia, la transformación de la historia, e incluso también se atreve a hablar de la ciencia. Pero yo pienso que estas obras son fundamentales que se conozcan para por un lado, comprender cuál es nuestra propia teoría. Y después, para que en lo político no tendamos al esquematismo ni al dogmatismo y hagamos de la teoría una verdadera arma de transformación. Evidentemente, todo tiene, él lo explica mucho. Hay una de las cartas que lo dice cuando le hablan de la ley del valor, y hay dos grandes cosas que voy a citar. Porque aunque él ya lo dice en esas obras que hemos mencionado, lo dice expresamente en estas cartas. Una es cuando dice. Cuando él habla de que la ley del valor, no intentéis buscarla que se dé exactamente en ningún intercambio de mercancías. Y dice, la ley del valor es una abstracción. No lo dice negativamente. Dice, pero no porque sea una abstracción, es menos verdad que cualquier intercambio de mercancía concreto. Le habla de la síntesis, dice. Y dice, una abstracción porque tiene una naturaleza eminentemente teórica. No es ningún intercambio, pero recoge todos los intercambios, subyace todos los intercambios. Cuando él habla de que es el tiempo socialmente necesario, y quien me diga a mí cómo se puede saber exactamente y cuantificar cuál es el tiempo socialmente necesario, es imposible por definición. Pero es que la labor de la teoría es atravesar toda la práctica, pero no intentar abarcarla toda en todos sus detalles, ¿no? Eso por un lado. Y luego cuando habla en las cartas y ya en su etapa de madurez de la necesidad de que los militantes, de que los materialistas descienda de lo que es intentar explicar la realidad con simples frases, Lenin hace alusión a él, cuando todo se puede convertir en frases, y la necesidad que tenemos de ser rigurosos y de que aquel que quiera, dice una de las cartas, aquel que quiera tener un brillante currículum militante, no dice la palabra currículum, evidentemente, dice, tiene mucho que hacer para investigar y hay mucho que hacer todavía para investigar en concreto. Yo creo que es muy importante el tema de que comprendiendo lo que es la teoría marxista, la labor nuestra es de mucho estudio en concreto, de mucha aplicación práctica en concreto, y no a cada vez ver si se equivocó, si no se equivocó, qué cosa nueva, y entonces vamos a dar una etapa distinta, porque claro, si esto se prolongara, por ejemplo, 300 años, ¿a dónde terminaríamos con el tema de los guiones? Yo creo que esta parte última de la obra de Engels es fundamental para comprender bien el tema de los principios de nuestra teoría, ya con toda la experiencia acumulada que él ha tenido práctica, y ver cómo su propia teoría se ha interpretado, porque ese es el objetivo de él, compensar las malinterpretaciones que sanamente dentro del propio movimiento, de su propio movimiento, se han hecho por la militancia de su partido y de otros. Bien, abordando ya el último tramo del programa, vayamos al cuarto bloque. Me gustaría que hablásemos del Engels albacea testamentario de Marx. Yo sugiero algunos temas. La polémica respecto al ordenamiento que hizo determinados capítulos de las obras no publicadas, de los tomos no publicados en vida por Marx, es decir, sabemos que Marx publica el Capital solamente el primer tomo y luego Engels publica el segundo y el tercer tomo, con el tema del ordenamiento de los capítulos y la retitulación de algunos de esos capítulos. Esa polémica, en mi opinión, y lo planteo como provocación a los intervinientes, tiene ciertos intereses. Hay que recordar cómo Bernstein habla del tercer tomo como algo absolutamente decepcionante y, en mi opinión, lo que tenía la intención detrás que había de esa crítica de Bernstein y de otros reformistas no era otro que la negación de la teoría del valor en base a buscar una falsa diferencia en la cuestión de la transformación de los precios entre el tercer tomo y el primer tomo publicado por Marx del Capital. Desde ese punto de vista, si se cuestiona y se busca una contradicción entre el tercer y el primer tomo, y se está cuestionando la teoría del valor, lo que se está buscando finalmente es la negación de la lucha de clases y, en definitiva, abrir paso al reformismo dentro del capitalismo. También me gustaría que viésemos la figura de Engels como editor posterior de obras, reeditor de obras de Marx, cuando éste ya había muerto, y por supuesto su lucha contra los elementos más reformistas de la socialdemocracia alemana, en especial contra Eduard Bernstein, recordar simplemente, creo que es en Gorwatch, donde mutilan un texto por orden de Bernstein de Engels respecto a la relación entre la presencia en las instituciones de la burguesía y la revolución, acotando y eliminando las referencias de Engels a la necesidad de la revolución y, por tanto, abriendo paso a toda la escoria reformista posterior. Dejo el tema aquí, abordarlo por donde queráis, y por supuesto con las aportaciones que consideréis necesarias en cuanto a la cuestión de Engels como albacea de Marx. Tony, tienes la palabra. Por lo que sabemos, la manera de trabajar de Marx y Engels no era exactamente la misma. Engels parece que era una persona que empezaba a escribir un texto y, digamos, hacía un periodo de investigación y luego se ponía a trabajar y inmediatamente, digamos, lo acababa. En el caso de Marx es totalmente distinto. Escribía, reescribía, elaboraba, tenía notas por aquí, tenía notas por allá, etc. Incluso, digamos, teniendo en cuenta que una gran parte de la vida de Engels se dedicó al trabajo profesional, si uno mira la cantidad de obras escritas de uno y la cantidad de obras escritas del otro, digamos, por el tiempo que le dedicaron no guarda relación. Esto, digamos, pues llevó a la consecuencia de que Marx dejó inacabado el Capital, solo dejó el libro primero, y quedó pendiente el libro segundo y el libro tercero, que de alguna manera se tenían que elaborar, porque incluso en el propio libro primero se dejaban abiertas una serie de cosas que se decía que posteriormente se resolverían en el libro tercero. Y por tanto, el hecho de que aquellas incógnitas y aquellas cuestiones no hubieran estado resueltas, digamos, situaba a los enemigos de Marx en una cierta ventaja. Es decir, bueno, dijo que resolvería este problema, pero fue incapaz de resolverlo, lo cual quiere decir que el marxismo, este tema, es incapaz de abordarlo. La cuestión es que, por lo que sabemos, es que los textos que dejó Marx a Engels eran un montón de notas, un montón de cuadernos, textos escritos dos veces, o sea, capítulos escritos de dos maneras diferentes, y además todo con su letra. Y por tanto, digamos, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que el trabajo que tuvo que hacer Engels fue un trabajo inmenso, y que le comportó, digamos, muchas horas de dedicación. De hecho, tuvo que pasar en limpio, de alguna manera, todo lo que eran escritos en cuadernos, con notas al margen, con tachaduras, con referencias en otro cuaderno, digamos, y transformarlo en un libro que se pudiera editar. Una tarea de estas características, evidentemente, se puede llevar de maneras distintas, y, digamos, Engels eligió una, que además yo creo que de una manera muy honrada la explica claramente en el prólogo del libro segundo. Nos dice, digamos, cómo él ha reconstruido todo el libro, cómo ha cogido cosas de un cuaderno, cómo ha cogido cosas de otro cuaderno, cómo aquellos temas que estaban abordados dos veces le ha hecho una selección y ha conseguido la parte donde él creía que estaba mejor abordada, con algunos casos ha hecho algunos enlaces, y cómo algunas cuestiones que habían quedado en vacío para que el libro tuviera una cierta continuidad, digamos, él lo había rellenado directamente. Yo creo que este método es un buen método, y todas las críticas que se le han hecho posteriormente yo creo que no tienen lugar. Esto no quiere decir que, si tenemos la posibilidad, como ahora parece que tenemos, de poder recuperar todos los textos sobre los cuales trabajó Engels en su momento, esto nos puede ayudar mucho a hacer una lectura aún mucho más profunda de los libros segundo y tercero del que hacíamos anteriormente, cuando solo teníamos aquello que Engels de alguna manera pues había recogido y cogido para que aparecieran los libros. Que hubo un gran tiempo de dedicación es evidente. Digamos, pensaba hacerlo con un año y tardó muchísimos. Por tanto, digamos, eso está claro que detrás de esto hay un gran trabajo. No tenía ni ordenadores, ni escáneres, ni fotocopiadoras, ni secretarias que trabajaran a su disposición. Por tanto, yo creo que el libro segundo y el libro tercero, como nos lo dejó Engels, forman parte del patrimonio del marxismo, lo cual no quiere decir, como decía antes, que esto no se pueda completar con un conocimiento más extenso, lo cual es muy difícil, porque digamos, en este momento la gente que haya leído a fondo el libro segundo y el libro tercero, la impresión que yo tengo es que en el Estado español o incluso a nivel mundial, digamos, es un número reducido de personas. Por tanto, si a esto además le queremos sumar la lectura de los escritos que dejó Marx y que ayudaron a Engels a escribir el libro, pues creo que el número de lectores será reducido. Pero si es solo un número reducido de personas que se benefician de esto, pues bienvenido sea. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que yo creo que Engels situó algunas cosas que no han sido, desde mi punto de vista, muy beneficiosas. Me refiero sobre todo a algunas cuestiones que planteó en los prólogos. De hecho, Engels utilizaba el prólogo, primero, para explicar cómo él había trabajado sobre los textos que había dejado Marx, esto por una parte, y por otra parte también para, de alguna manera, responder a todas las críticas que durante los años anteriores a la publicación del texto se le habían hecho al libro primero del Capital y que no había tenido posibilidad de responder. Por tanto, el prólogo era el momento oportuno para responder a todas estas críticas. En el libro segundo, digamos, de alguna manera anuncia que en el libro tercero se va a resolver el problema que la economía clásica no ha sido capaz de resolver sobre la transformación de valores en precios. Y al situar que esto, digamos, como un problema, pues, digamos, de alguna manera crea unas expectativas y sitúa un problema donde yo creo, y he dicho otras veces, que de hecho no existe tal problema. Digamos, el problema lo tenía la economía clásica, y Marx lo que hace es demostrar cómo este proceso de transformación de valores en precios es una herramienta que nos ayuda muchísimo a entender el funcionamiento y los problemas que genera el sistema capitalista. Digamos, más que ser un problema, es una herramienta básica para entender y comprender cómo funciona el sistema. Pero es cierto que abre un melón, digamos, a partir del cual se han generado una serie de debates y yo creo que se ha perdido bastante tiempo alrededor de esta cuestión. Si lo hubiera planteado de una manera, seguramente que el debate hubiera aparecido igualmente, porque cuando hay luperos, pues los luperos siempre encuentran alguna cosa. Pero en este caso, frente a los luperos, se les puso, digamos, algo, un grano muy grande, ¿no? Esto es una cuestión. Y la segunda cuestión, que yo creo que también ha sido un poco problemática, yo creo que más problemática, es en el prólogo del libro tercero, cuando sitúa que en el capítulo primero del Capital, lo que hace Marx es explicar un modo de producción simple de mercancías. Y esto creo que sí que es un error. Además, no explica en el libro primero un modo de producción simple de mercancías, sino lo que hace es explicar el intercambio mercantil simple, que es una cosa totalmente distinta. Lo que hace es explicar la mercancía como la célula fundamental, no de un modo de producción previo al capitalismo y simple, sino de la, digamos, del capitalismo. Y esto ha llevado, esto que podía ser también una cosa anecdótico, un pequeño desliz, digamos, de Engels en el prólogo, ha llevado a que durante mucho tiempo apareciera una serie de manuales de economía marxista en los cuales el capítulo número uno era la explicación de la producción mercantil simple, de la producción simple de mercancías, y se asociaba la teoría del valor a la producción simple de mercancías y luego se pasaba ya directamente al capitalismo capitalismo monopolista, el capitalismo imperialista, etcétera. Yo creo que esto, digamos, Engels lo intentó hacer de una manera simplificada y luego todos los manuales simplificadores han cometido este error. Yo creo que así, aquí sí que hay que señalar este pequeño desliz y tener claro que, si bien existe, puede existir una forma de producción mercantil simple, esto no quiere decir que exista un modo de producción mercantil simple alrededor del cual se puede explicar la teoría laboral del valor. Al margen de estos dos pequeños deslices, yo creo que, como decía antes, digamos, la manera como Engels nos deja el capital, digamos, ha sido de una gran utilidad y ha permitido que varias generaciones de revolucionarios, antes de que aparezca esta obra definitiva que parece que va a aparecer dentro de poco tiempo, digamos, podamos disponer de todo lo que estaba vinculado al libro segundo y al libro tercero. La otra cuestión, que yo creo que sí que es interesante, que también es muy interesante, el problema famoso del testamento, de lo que se ha llamado el testamento de Engels. Es verdad que Engels, digamos, durante toda su vida, no solo en la etapa final, sino durante toda su vida, tuvo una gran preocupación, digamos, por combatir todo aquello que podían ser de alguna manera desviaciones del marxismo. Digamos, ya lo vemos en el Manifiesto Comunista, ya lo he explicado antes con las polémicas con los anarquistas, las polémicas con estos que se llamaban socialismo verdadero, etcétera, con las corrientes socialistas cristianas. Claro, yo creo que estas polémicas son de una gran utilidad y de hecho muchas de estas corrientes que Engels combatió en su momento de alguna manera nos están reapareciendo en la situación actual. Mucha gente de izquierdas, mucha gente que se dice izquierda transformadora o izquierda de verdad o izquierda auténtica o la única izquierda, por tanto como el socialismo auténtico de aquel momento, pues en estos momentos nos defienden teorías como estas cuestiones de la economía del bien común o cuestiones por el estilo. Por tanto, o en relación al problema del medio ambiente, la cuestión del decrecimiento dentro del sistema capitalista, una serie de teorías que, digamos, que nos hacen ver la importancia que tiene siempre la lucha contra este tipo de desviaciones, porque si no se combaten este tipo de desviaciones, con el tiempo se están convirtiendo en las hegemónicas dentro del movimiento obrero y los movimientos sociales. Y por tanto, este combate yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. En el famoso testamento de Engels, que me parece, si no estoy equivocado, es una introducción a la lucha de clases en Francia, me parece que es esto, digamos, coincide que hace este prólogo en el momento en que el Partido Socialdemócrata Alemán deja de ser un partido ilegal y empieza a poder actuar en la situación de la legalidad. Y por tanto, en aquel momento se considera que si el principal representante de este partido a nivel mundial, que era Engels en aquel momento, planteaba un escrito en el que hacía referencia a la violencia en la lucha armada o cosas por el estilo, pues esto podía ser perjudicial por el partido y lo podía conducir de nuevo a una situación de ilegalidad. Y frente a esto, de mala gana, digamos, Engels lo que acepta es retirar algunas de estas referencias de este texto. Pero si esto luego alguien lo presenta como el testamento, como lo que cree que Engels, como las últimas voluntades de lo que tiene que ser el movimiento obrero a partir de la muerte de Engels, como si todo lo que existía antes no hubiera existido, digamos, lo que está haciendo es traicionando al propio Engels. Yo creo que, digamos, lo que hubo aquí fue una gran traición. O sea, Engels se llevó a la tumba, no a la tumba porque, digamos, lo incineraron, pero, digamos, al lecho de muerte acudió después de que se produjera una gran traición. En este texto hay otra cosa que yo creo que sí que es interesante. Y es que, digamos, lo que dice Engels es que, dada las nuevas características de las fuerzas armadas, de los ejércitos, la lucha de barricadas como tal, digamos, es insuficiente para acceder al poder. Precisamente por esto plantea que tiene que haber otras formas de lucha mucho más violentas que estas, porque esta es insuficiente. Pero yo creo que esto es una gran enseñanza que, por ejemplo, en Cataluña recientemente hemos tenido. En la lucha de barricadas puede ser importante, no hay que renunciar a ellas, pero si alguien se cree que simplemente a través de la lucha de barricadas se puede ya acceder, no ocupar un territorio durante un periodo determinado de tiempo, esto sí que se puede hacer. En la barricada tú puedes bloquear la actuación del adversario durante un periodo de tiempo, pero esto es suficiente, eso no puede permitirlo mantenerlo de una manera eterna y mucho menos puede garantizar la toma directa del poder. Para tomar para lograr la toma del poder tiene que haber otras formas de lucha. Precisamente cuando Engels hablaba de esas otras formas de lucha es cuando los dirigentes socialdemócratas reformistas se asustan un poco y les dice que tache todas estas referencias. Entonces lo único que queda es, digamos, poner en evidencia las insuficiencias de las barricadas, con lo cual hasta parece que Engels renuncia a las barricadas, cuando lo que no planteaba era esto. Por lo tanto, yo creo que sí que aquí hay una gran traición, y la lástima es esta, ¿no? Que Engels, digamos, tiene que ir en su lecho de muerte. Yo creo que él ya fue consciente en aquel momento, cuando murió, incluso con algunas exclusiones que hizo a personas que lo fueron a visitar en aquel momento, pero que el último escrito de Engels fue utilizado para los reformistas para traicionar toda la obra de Engels. Vicente. Muy interesante lo que Tony ha expuesto. Yo, por retomar un poco lo último que ha dicho, y al hilo de todo lo que hemos estado comentando hoy, y de cara a la cuestión práctica militante, yo creo que es que además el marxismo entra en contradicción con que haya testamentos políticos. Yo no sé qué traducción se habrá hecho de eso, pero yo imagino mal a Marx y a Engels queriendo dar un testamento político. En todo caso, lo que sí se ha demostrado desde los años 40, 1800, cuando ellos empiezan a actuar, hasta el final, es dos claves del testamento político, si podemos expresarlo así. Uno es que no haya sustitución de la superación del capitalismo por otro tipo de programa que coexista con él, el reformismo, y por otro lado que no se niegue a la lucha de clase. Que luego en un momento determinado tú utilices más la cuestión electoral, utilices menos la cuestión electoral, lo que sea, eso es cuestión táctica que ellos, digamos, hay, además ellos despreciaban mucho las previsiones que pudieran hacer. Antes mencionaba el prólogo del 92 al tema de lo de la clase obrera en Inglaterra y Marx y Engels se equivocaron muchas veces en las previsiones. ¿Y qué? Si tuviéramos una concepción sistemática del socialismo como algo cerrado, como una Biblia, pues entonces, claro, eso sería enorme, ¿no? Se ha equivocado nuestro Dios. Ellos se rectificaban mucho a sí mismos, no más que rectificaban, precisaban. Por utilizar los términos de Lenin, el proceso de conocimiento es en espiral. Entonces, yo veo muy difícil que a ellos se les ocurriera hacer un testamento político para ver cómo tienen que ser las cosas. Efectivamente, eran malutilizaciones que se hacían de ellos, ¿no? Ellos podían opinar, pero igual que opinaban una cosa, podían rectificarla o ratificarla o precisarla posteriormente, ¿no? Bajo ningún concepto, ellos van a decir cómo se tiene que actuar 20 años más tarde o 30 años más tarde. Eso en regla general. Relacionado con ello, y al hilo de lo que decía Tony de las barricadas, es muy importante, ya que estamos hablando de la figura de Engels, ver que después de la guerra franco-prusiana, él dijo, no dijo aquello de socialismo barbarie, pero casi lo dijo, porque dijo, él previó la Primera Guerra Mundial, no previó el año en que estalló, evidentemente, pero él dijo, nada de las guerras que ha habido hasta aquí se parecerán a la que vendrá, como diciendo, o el capitalismo es superado, o sin decirlo, vendrá la barbarie, y las guerras no tendrán nada que ver con lo que ha ocurrido hasta ahora. O sea, él hablaba un poco de la urgencia que había histórica para superar el capitalismo. Ya hemos visto lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Tony hablaba antes del tema de cómo Marx, que lo acompañó una angustia total por el rigor, efectivamente, que le hacía tener muchísimas notas. Por cierto, una anécdota, el trabajo de Engels tuvo que ser muy difícil, porque se sabe que Marx perdió un trabajo por la mala letra que tenía. O sea que interpretar lo que Marx dejara, aparte de que fuera un jeroglífico donde estaba cada cosa, luego era un trabajo muy arduo, ¿no? De poder interpretar incluso hasta lo que escribía. Entonces, la cuestión efectivamente es que Marx, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, constantemente no quiere equivocarse, quiere hacer una precisión. Estamos hablando del siglo XIX. Imaginaos que Marx viviera ahora, que Engels viviera ahora. O sea, lo digo un poco porque conforme pase el tiempo Los análisis concretos que haga de los años 80, de los años 90 o de los 1870 van perdiendo valor. No digo que no lo tengan como leyes universales de todo un periodo mientras el capitalismo exista. Yo no podía prever que el capitalismo iba a estar en 2017. Pero si ya Marx nunca terminaba la obra, que por cierto Engels decía termina ya, constantemente le estaba empujando para que terminara la obra y constantemente efectivamente quería precisar más, hubiese ocurrido. O sea, el capital como obra no pasa nada porque es inconcluso, es que debe ser inconcluso. Y diría Marx hoy de lo que está ocurriendo, porque voy a decir a continuación que el capital ha sido negado por el propio capital. Es decir, en el siglo XX, no vamos a entrar en ese debate de imperialismo ahora, pero Marx, en una de las cartas precisamente a los dirigentes alemanes, habla del rol económico del Estado y cómo el capital, digamos, para eludir lo que es las propias crisis, para eludir lo que es, digamos, las propias crisis cíclicas, ha tenido una tendencia a hacerse financiero para, de alguna manera, garantizar beneficios sin tener que bajar al tema de la producción, que ya sabemos que el valor se produce solo en la producción, pero que es una forma de, digamos, acaparar los beneficios. Bueno, ¿qué hubiese analizado? O sea, ¿qué angustia no le hubiese entrado a Marx para ver, porque si la revolución nos ha dado, si el capitalismo ha continuado, ¿cuántos tomos habría con esa forma que tenía tan concreta de estudiar Marx el tema, ¿no? Yo pienso que esto es claro y que una cosa que he insistido a lo largo de las intervenciones hoy, ¿no? El tema de que sí es verdad que él podía haber acabado, pero en cualquier caso nunca hubiese hecho una obra acabada. Mientras el capitalismo exista, y exista durante décadas, no habrá una obra acabada del capital. Y Marx nunca lo hubiese acabado, ni nunca hubiese querido acabarla. Es imposible, porque digamos, el propio capital maniobra, el propio capital, todo el tema de la deuda externa que ha ocurrido en el siglo XX, el tema de las propias guerras, el rol económico de las mismas, qué tipo de guerras se han dado en el siglo XX que no se han dado en el siglo XIX, sería un campo inmenso y que hay que insistir en que más que estar constantemente queriendo, digamos, dar principios o teorías fundamentales, lo que hay que hacer es seguir la consigna o la directriz de Engels, que decía en las cartas a los dirigentes alemanes, de que hay muchísimo que estudiar en concreto, muchísimo que estudiar en concreto, y que lo que tenemos es la forma de analizar que tenía Marx y Engels, y ni siquiera basarse en lo que ya dijera exactamente sobre un tema concreto, porque habrá muchos fenómenos nuevos que ellos no conocieron, ¿no? Con respecto a lo último del tema del reformismo, pues aparte de que se pudiera utilizar el tema de la carta del testamento, de la carta última que hablaba Tony, efectivamente hay una serie de, cuando él le daba mucha importancia al partido en Alemania, al movimiento en Alemania, y él vio el valor cuantitativo. Y es verdad que hay textos de Engels donde se pudiera decir que a lo mejor por vía casi electoral o de una manera legal, hay frases, digamos, que se podrían utilizar para decir que se podría conseguir el tema de conseguir pacíficamente el poder. Pero vamos, lo fundamental es que sobre todo él, antes de la lucha con Bernstein y ya junto con Marx, lo que hace es llevar una lucha a muerte con el tema de la Salle, de hacer que sea el Estado alemán el que aplique el socialismo. De hecho, Marx propio mismo habló de socialismo de Estado, ¿no? Y después, con respecto al tema de Bernstein y de todo el reformismo, pues efectivamente, ahí toda la cuestión es que lo que se está digamos defendiendo por parte de esta gente, y que incluso también lo roza posteriormente, pero sobre todo Bernstein, es el tema de que no hace falta, digamos, que las transformaciones se pueden hacer vía reformas sociales, ¿no? Pero yo pienso que es clave el tema de constantemente recordar los principios que desde el principio Marx y Engels, y en él después lo sistematiza al final de su vida, el tema de no hay alternativa al capitalismo, ni de reforma dentro del capitalismo, no hay ninguna alternativa, digamos, al capitalismo que no sea el socialismo, que no sea destruirlo, y no hay manera distinta de este libro que no sea la lucha de clases, que por definición es violenta. Y bueno, aunque sea el tema de Engels, yo creo que habría que recordar aquello que le dijo Marx, que compartía totalmente Engels, a Arnold Ruge, ¿no? Cuando le dijo a Arnold Ruge, jóvenes ellos, ya jóvenes, le decía, qué bien la revista que estamos sacando, que estamos afilando el arma de la crítica, y Marx le contesta. Dice, bueno, sí, está muy bien el arma de la crítica, pero no se te olvide que lo que cambia la historia es la crítica de las armas. Esto del testamento, dejar claro, ya lo has planteado tú, o sea, Engels no dejó en ningún momento un testamento, digamos, esto fue, digamos, una maniobra de la socialdemocracia alemana de hablar de un texto de Engels, de precisamente la introducción a una obra, por lo tanto, digamos, un texto introductorio de un libro que se había publicado con tiempo anteriormente Marx, y decir que aquello era el testamento, lo cual, digamos, como he dicho antes, es una gran traición, ¿no? Ni testamento ni nada. Bien. Para los oyentes, en concreto, os habréis dado cuenta que Ninés Maestro no ha podido continuar interviniendo porque, para los que no lo sepáis, cada persona que participamos en el programa intervenimos desde nuestras propias casas y en su barrio se ha ido la luz, no solo en su casa, con lo cual ella no ha podido continuar participando. Pedimos desde aquí disculpas por este fallo técnico. Finalizando el programa, quisiera pediros a cada uno dos cosas. La primera, que recomendéis alguna lectura en concreto de Federico Engels o bien alguna biografía del mismo. Y la segunda, preguntaros dónde se os puede seguir si escribís en algún sitio. Sin más, Tony, te doy la palabra. Hay una serie de biografías, digamos, famosas. Hay una de muy cortita que a mí me ha servido mucho. Lo que pasa es que es difícil de encontrar, que es una serie de libritos que salieron, que se llamaba Colección Conocer, que era destinado, que eran biografías de diferentes personajes, que era una edición que se llamaba Dopesa, no sé si existe, y este en concreto se llamaba Conocer Engels y su obra. Y el autor era Bermudo Ávila. Ya digo, es un libro difícil de encontrar, pero si alguien lo puede encontrar en alguna biblioteca o en alguna de estas librerías de viejo, vale la pena adquirirlo. Es un libro cortito, tiene 150 páginas, digamos, y yo creo que es un buen resumen de la obra de Engels, y además, digamos, la persona que lo ha escrito es uno de los marxistas de los que tenemos en este país aún en vida, y creo que toda su obra es bastante recomendable. En cuanto a los sitios donde me podéis encontrar, como he explicado yo varias veces, yo tengo un blog y también escribo básicamente algunas páginas de internet, sobre todo en la página de Los que Somos. Digamos, todos los artículos que publico en el blog, digamos, luego la mayoría de ellos son en catalán, pero luego yo mismo hago la traducción en castellano, o a veces lo hacen los compañeros de la página de Lo que Somos y también van apareciendo directamente allí. Sobre Engels, yo recomendaría una cosa larga y tres cosas cortitas. La cosa larga sería el anti-During, con todo lo que he dicho antes de que he incluso habido ciertas críticas sobre el anti-During en el sentido de que pudiera parecer esquemático, pero bueno, es una sistematización muy completa que a mí me sirvió mucho, y no solo a mí, sino a compañeros. Yo recomendaría el anti-During como porque ahí se encuentra una buena sistematización del marxismo. Si no se quiere leer el anti-During porque es muy extenso, se puede leer en su sustitución del mismo el del socialismo utópico al socialismo científico, que son tres capítulos que ya hemos hablado antes de la importancia del mismo. Y luego voy a recomendar tres cartas de Engels, ya muy maduro él, ¿eh? Una carta es de Federico Engels a Conrad Schmidt del 5 de agosto de 1890, en la que habla del tema del militante, cómo tiene que ser un militante materialista, cómo tiene que abordar, digamos, su trabajo. Fue ahí una carta de también a Engels, donde habla precisamente de la carta es del 12 de marzo de 1895, también a Schmidt, y habla ahí de lo que hablábamos, comentábamos antes, de cómo hay que entender los conceptos y las tesis teóricas, fundamental. Y finalmente, una carta a Joseph Bloch de 21-22 de septiembre de 1890, donde él habla de las malinterpretaciones que ha habido del marxismo en cuanto al determinismo económico, etcétera. Esas tres cartas y la obra del anti-Düring y en su defecto el socialismo utópico, el socialismo científico, es una buena recomendación desde mi punto de vista. Por mi parte, para quien quiera conocer los escritos, las cartas desde Wuppertal, Engels, recomiendo la lectura del marxista, de la obra del marxista español Marx y Engels, Escritos de Juventud, donde pueden encontrarlo, en concreto en el tomo segundo dedicado a la biografía y los textos de Engels. En cuanto a una biografía que pueda ser interesante sobre Federico Engels, sugiero Federico Engels, biografía completa del marxista alemán y teórico Heinrich Jenkop, que fue un dirigente y un teórico de la República Democrática Alemana y que jugó un papel importante en la compilación de las obras completas de Marx y Engels. Deciros, por si alguien quiere seguir lo que yo escribo en mi caso, que dispone de dos páginas para ver algunos de mis textos, que son el Encuentro Comunista ORG, es la web del espacio de Encuentro Comunista, y mi propio blog, La Barricada a la Calle, pero abre el camino. Y hasta aquí llegó el programa. Solo me cabe participantes, sus aportaciones. Oscar, ¿no? Que te digo que antes, cuando hablaba de lo que si le podían seguir a uno, simplemente iba a citar el tema de que hace poco se publicó una recopilación de escritos míos que se llamaba El Día de Sugerundio, que la parte primera es la crítica de nuestra comprensión en la comprensión de nuestra crisis, hablaba de la crisis, digamos, histórica del movimiento comunista, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? Y hasta aquí llegó el programa. Solo me cabe agradecer a los participantes sus aportaciones, a los oyentes el seguimiento del mismo y desear que pronto volvamos a encontrarnos de nuevo. Hasta otra. Gracias al equipo que trabaja en cada audio de Enfoque Crítico. Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica, y Doira en ilustración e infografía. Nuestros medios de contacto, los siguientes: correo produccionradioonline@gmail.com, Twitter @enfoquecritico_, y Facebook www.facebook.com/debateafondo. Puedes encontrar los audios de Enfoque Crítico en Insurgente, La EN y Canarias Semanal.